si verás nevar, sabiendo cómo imaginar. Si sobre un árbol vives tú, hecho de caucho nada más. Siente el aire en la mañana, parece incienso, nos cubrirá. Y tú eres ese niño que persigue una libélula, alzando nuestros brazos hasta el cielo, como símbolo de libertad, derecho natural para la humanidad, sintiendo en nuestra cara un aire nuevo, el instinto que no se nos va, la exigencia. Desearlo lo será. Si me dejas que te embarque por las olas de un inmenso mar, contra aquellos que nos juzgan sin palabras ni la música. Alternativa. Soy.